Cóctel. ¿Más todavía? Sí, aquí estamos. Cóctel. Es en inglés y en español. Cóctel. El eslogan era lo mismo de mezclado para ti con un toque de menta. De la música. Y para tales efectos, nada mejor que una buena dosis de poderosos mantras, quienes, según la milenaria tradición Veda, son sonidos, sílabas, palabras o grupos de palabras capaces de crear transformación espiritual. Comencemos este recorrido interno por las insondables honduras de la realidad con un mantra para superar el miedo a la muerte, evocando seguridad y protección. Dedicado a Shiva, el dios destructor que conforma la Trimurti, la Trinidad hindú, junto con Brahma, Dios creador, y Vishnu, Dios preservador. Esto es Om Triambakam, y más o menos dice así: Oh Señor de tres ojos Shiva, medito en ti, bendice con salud e inmortalidad, tan fácil como el pepino es cosechado de la popa, sírveme con las garras del dolor y de la muerte. Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Jivabandhanam Favor de repetir esta plegaria 108 veces en 1080 diferentes momentos del día o más. Cabe señalar que la tradición del mantra se extendió a otras prácticas religiosas como el budismo, el sikhismo y el jainismo. A continuación, escucharemos probablemente el más famoso mantra del budismo, Om Mani Padme Hum, que de entre las múltiples interpretaciones que hay, destacan la que lo señalan como el mantra de la compasión. Despertando sesudas discusiones entre diversos estudiosos de la materia, una interpretación venida de Occidente lo señala como la joya en el loto, misma que no es apoyada ni por los análisis lingüísticos ni por la tradición tibetana más ortodoxa, quien lo considera un síntoma de la aproximación orientalista de Occidente que considera exótica a la cultura oriental. En fin, en Tíbet, este mantra se escucha constantemente en los labios de muchos tibetanos durante sus horas de vigilia. Lo suelen pronunciar Om Mani Padme Hum. No sean tímidos y anímense a entonar estas poderosas sílabas junto con los monjes. Les aseguro que después de un rato su mente empezará a esclarecerse como el más diáfano cristal. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.

Om Mani Padme Hum.

Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Gracias, muchas, en verdad, por su presencia cibernética y espiritual. Les recuerdo que siguen ligados a www.coctelradio.net y esta es la hora dada a los poderosos mantras tibetanos, donde no podría faltar entonar el Om, símbolo de Brahman y el universo entero. Esta sagrada sílaba también se conoce como Ujjita, canto fuerte, o el Pranava mantra, oración vibrante, siendo Pranaviti o Pranu, hacer un rumor vibrante. El Om es considerado por los hindúes el sonido primordial, origen y principio de la mayoría de los mantras, palabras o sonidos divinos y poderosos. El Om es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. Significa unidad con lo supremo a través de la combinación de nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música o el lenguaje. Esto es el gran Om tibetano. Thank you. saludos afectuosos para Gaby, que nos está sintonizando, esperemos, por primera vez. También saludos a Agus, que disfruta de estos vibraciones. A Mati, a mi buen Loquillo, Pablito Hoyos, a la Tocaya, a Ale, a Cachis, a Jimena, a Ramoncita León y a mi carnalaxo Emiliano Gutirritos, que está trabajando a gusto. Como a mi buena Ana Paula y a Papi Duque, el de la boquita de pato. Hermanos, qué bueno que estén disfrutando de esta hora dada a los mantras. Y bueno, pues sigan disfrutando de esta hora dada de sanación auspiciada por cocktailradio.net. Pues antes de entrar a la recta final del programa, vamos a repasar rápidamente algunas pequeñas recomendaciones del quehacer cultural chilango para esta semana. Que empieza desde hoy con las pláticas que les comenté la semana pasada sobre los ajolotes y Star Wars, que se darán hoy en punto de las 7 de la noche en la Sala de Arte Público Siqueiros, ubicada en Tres Picos, número 29, en la colonia Polanco, completamente gratis después de esta hora dada a los mantras poderosos. Y el miércoles comienza el ciclo de cine Imágenes de la Rebelión Bolivia y el grupo Ucamau con la película La Nación Clandestina a las 8 horas. Entrada libre, esto es en la cooperativa Sigval, ubicada enfrente del Superama de Eje 10, ahí por la entrada principal a CU, completamente gratis y una buena recomendación este ciclo de cine boliviano. Va a haber varias películas exhibiéndose lunes y martes. Les recomiendo que chequen la programación en la página de Sigval o en el blog de Sigval. Ya para el jueves, el Cine Club Ciencias viene con su función de bienvenida, proyectará tres fabulosas cintas: Los hombres que no aman a las mujeres a las 12 del día, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina a las 3 de la tarde y La reina en el palacio de las corrientes de aire a las 5 y media. Completamente gratis para el regocijo de todos los universitarios y cinéfilos que ya regresan a las actividades académicas propias de esta institución. Dense su vuelta por el auditorio Alberto Barajas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. También el jueves, Not Made in China, en el Che Jacquet, una excelente brasserie française, donde se come y bebe requete très bien y a buen precio. Se encuentra dentro del IFAL, en la colonia Cuauhtémoc, ubicada en Río Nazas, esquina Río Sena, en punto de las 9 horas. El concertito de estos chefs del sonido empezará. Entrada libre, swing, jazz, funk son los platos principales, además de disco, pizzas y playeras. Saludos al buen Pablito Ruiz. Pablito. Sí, Pablito. Y bueno, el viernes también, Camel Toe. Saludos al buen Omar, que se rifó como los grandes en la lira Stormy Monday en la batalla de armónicas de este pasado sábado. Pues él está con su proyecto alterno Camel Toe en Hobos, últimos días de este recinto del sur de la ciudad, ubicado en Plaza San Jacinto 23A, a las 9 horas. Esta propuesta yacera funkeira de el bueno Omar Garduño, Camel Toe, el para el viernes. Ya el sábado, pues hay un buen reventoncillo, la fiesta en el Chanti Olín, espacio 100% Cupa que ya lleva años resistiendo y creando nuevas maneras de convivir al margen del sistema capitalista. Estos carnales Ocupas están organizando un reventón el viernes, este sábado. El Chanti Olín se ubica en Melchor Ocampo, número 424, esquina Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca de Reforma hacia el circuito interior. Y habrá varias bandas que amenizarán esta cotorreo, como Frontline Guerrilla Sonora, Hip Hop, Reggae, Electrónica Folk, Olín Roots, Reggae Dub, Ritmos Latinos, Al Intifada, Fandango Rap, Olinka y Unit, Sound Sisters, Reggae Hip Hop Soul, Reggae Ambulantes, Sonideros Sin Fronteras, Reggae Dub, Revolución Anónima, Hip Hop, Sonideros Antocho, Antifa, Cumbia Sonidera y DJ Contradicción, Ritmos Globales. Ya verán, esto estará muy ecléctico y sumamente locochón. La banda Ocupa del Chantiolín, cooperacha voluntaria desde las 8 de la noche y hasta que el puerco aguante. Y así, damos carpetazo a esta prendida semana de música, cine y cotorreo, así como el tiempo apremia. Pues sigamos adelante con este profundo canto cultural, acompañado de cántaros, cantadores, campanitas y platillos. Pongan un par de bocinas en el techo de su casa, súbanle el volumen a todo lo que da y graben los resultados. Oh, bueno, pues así llegamos al triste pero inevitable final de otra edición de tu programa de variedad musical favorito. Espero y deseo de todo corazón que hayas encontrado la luz interna, acallando la mente confusa y racional, sanando en plenitud todos tus cuerpos, entrando en armonía con los diversos seres que habitan el sonido. Recuerda visitar tu blog de predilección, loqueroconeldisquero.blogspot.com, donde te puedes descargar música selecta de todo el globo terráqueo. Nos vemos la próxima semana, pues el próximo martes a las 7 de la noche me encontraré echando el palomazo con Tulia Ross y Guachistáculo en la Galería Autónoma de la Facultad de Filosofía en un performance de música experimental sumamente recomendable. En compañía de estos simpáticos chilenos, los dejo con el mantra del Buda de la medicina entonado por Lama Sopa Rinpoche. Deseando mucha luz, sanación y amor a todos ustedes, busca dentro del mundo y te encontrarás a ti. Busca dentro de ti y encontrarás un mundo. Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samyanga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samyanga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha Dayata omo beganze beganze maha beganze beganze ranza samunga deswaha